Tomamos algunos testimonios ayer. Una pequeña agrupación que hay de pueblos originarios que estudia y reivindica su origen en la universidad. Es una de las voces y otra de uno de los chicos de los colegios universitarios, creo que era del DAT. Lo vamos a escuchar ahora al aire. Si te parece, escuchemos, los pegamos, ¿te parece, Kenty? Escuchemos los dos juntos. Hola, ¿tu nombre? Belén. ¿De? El Magisterio. Bien, la pregunta básica, ¿qué opinás de la posibilidad cierta de ir a estudiar a la facultad? Lamentablemente hoy en día es un privilegio para muchos de nosotros, más allá de que es pública y que eso de hecho está en riesgo, yo considero que tendría que ser un derecho, justamente una posibilidad y no un privilegio que es en lo que se ha convertido. ¿En tu familia hay gente que ha podido estudiar en la universidad? Sí, todos universitarios, pero de la universidad pública. Mi mamá y mi papá, la primera generación. Bien, ¿y vos estás en la secundaria todavía? Sí, yo estoy en mi último año. ¿Y qué dicen tus compañeros y compañeras? Y hay mucha diversidad de ideas, pero tiran más que nada a esta idea de la privatización, del individualismo, de que el Estado no tiene que hacerse cargo de tantas cosas y eso. ¿Y vos? No, yo la verdad es que no. ¿Por algo estás acá? Claro, exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Nada, nada. Hola, ¿tu nombre? Karen. Karen, ¿qué pensás vos de poder estudiar en la universidad pública hoy? Bueno, hoy en realidad está siendo re difícil por el contexto, ¿no? La cuestión económica, entonces como que se hace, la verdad, un poquito insostenible, pero bueno, a pesar de todo eso, digamos, de que los pasajes cuestan caro, el comedor cuesta caro, los materiales de estudio también. Bueno, yo estudio una carrera social, así que dentro de todo por ahí fotocopias, fibrones, pero imagino los estudiantes que estudian medicina, que estudian ingeniería, que son otros gastos que mucho mayores que nosotros, está siendo mucho más insostenible. Pero bueno, a pesar de todo eso, tenemos la posibilidad de poder defenderla hoy acá y poder defenderla para que muchos estudiantes más puedan ingresar y puedan cumplir el sueño de poder profesionalizarse en un futuro y bueno, que justamente no se desfinancie la universidad, sino que mejore, ¿no? Porque obviamente siempre hay como falencias, todavía la universidad tiene sus sesgos, no sé, coloniales, europeos, pero sin embargo eso es lo que nosotros tenemos que transformar y cambiar, digamos, y no que se desfinancie o que se desmejore, sino que nosotros tenemos que tratar de mejorarla y de aportar a ese conocimiento y a ese conocimiento científico que vamos a producir en un futuro también. Y la última, que no estaba en el libreto esta. ¿Sos primera generación de estudiantes, segunda, tercera? No, yo soy primera generación de estudiantes, mis compas que estamos acá racializadas también somos la primera generación de estudiantes y por eso salimos, digamos, hoy en día porque para nosotros es todo un cambio, digamos, en nuestras familias poder decir somos parte de la universidad, ¿no? Que cosa que antes no sucedía, digamos. Muchos de nuestros padres ni siquiera han estudiado la primaria, o sea, son analfabetos, y que nosotros lleguemos a esta instancia es un montón, así que con toda la fuerza defenderla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí está, escuchábamos dos opiniones, la verdad que bastante fuertes. Una la piba, que contaba lo que pasa con sus compañeros de la secundaria, ¿no? Que estos, que hay tanta opinión dispar, ¿no? Que fundamentan diciendo que se debe privatizar las universidades. Claramente la piba no, ¿no? Pero esto, que la pibada por ahí no entiende mucho esto, pero es también la información que le está llegando. Que o nadie se lo explica, o se lo explican mal del por qué funcionan las cosas, cómo funcionan. No, bueno, también la idea es llenar de información en el espacio, de modo tal que la gente esté desinformada. También, sí, claramente. Esa es la estrategia. Bueno, mira, Ángel, yo también te quería preguntar, vos que la viviste de adentro, desde la entraña misma de la marcha, para vos, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas y quiénes son los antagonistas de la marcha? Chan, Porque no todos salieron bien parados, digamos, de la marcha. Y mirá, ¿querés que ahí, en esa marcha en particular, los protagonistas fueron los pibes y las pibas, claramente? Los centros de estudiantes, incluso, sabiendo lo que esto significa, incluso la Franja Morada también salió a defender la universidad. Y el antagonista ahí en este caso, el vicerrector. El mismo el vicerrector de la universidad es el antagonista. ¿Y por qué digo esto? Porque firmaron en su momento pactos con el presidente y el mismo gobernador, impulsando la firma de estos pactos con el presidente para que se tenga una consideración con la Universidad Nacional de Cuyo. Que después el presidente les hizo pito catalán y los dejó en banda. Pero así todos siguen bancando la postura de las políticas presidenciales. Así que ahí está el antagonista. Es medio contradictorio eso, porque por un lado se sube a la tribuna de defensa de la universidad y por otro lado su partido apoya políticas y medidas que van en contra de la universidad. Y él también, porque como te dije, firmaron pactos en su momento que después no se cumplieron y se dieron cuenta de que los traicionaron. Y ahora que están con el ala rota, quieren recurrir a los que ellos mismos han castigado, que han sido los estudiantes, las estudiantes, la gente que trabaja en la universidad, el personal docente y no docente, ¿no? Y ahora, ¿qué haces? ¿Te quedaste solo? ¿Qué vas a hacer ahora? Ángel, mira, está bien que cada manifestación de la gente es una acción política, porque todo es político, en definitiva, de la organización de nuestra sociedad. Pero para desprestigiar este movimiento se ha tildado de política partidista a la marcha. ¿Cómo lo ves a eso? Totalmente inexacto. Por supuesto que hubieron partidos políticos allí, acompañar esto. Pero esto no nace de un partido político. Esto nace de una opinión política, pero no política partidaria. La opinión política es defender la universidad pública, gratuita, laica, de calidad. Eso fue muy claro, ese mensaje. Y todos los pibes y pibas que estaban ahí lo decían claramente. De hecho, puedo dar fe por esto. Por ejemplo, esta chica que hablaba recién, Karen, que viene de Jujuy a estudiar acá a Mendoza, yo te puedo asegurar que esa chica es apartidaria política, partidaria, pero no apolítica. Ella lo tiene muy claro eso, claro. Que el mensaje es político y casi todos los pibes que estaban ahí lo tienen claro, porque eso es lo que sucede cuando vos entras a la facultad o a la universidad, te das cuenta de la diferencia esa. Lo primero que pasa cuando vos vas a estudiar a la universidad es que te das cuenta que vos sos un sujeto político y tenés derecho a opinar, a estar en desacuerdo, a estar en acuerdo, a organizarte o a no organizarte si no querés, pero sobre todo a ejercer el poder ciudadano, que es a través de la política. Mira, Ángel, y hablando de un temita medio espinoso, ¿cómo viste el comportamiento de los agentes del bien y el orden? Los agentes, las no gentes. Claro. y estuvieron picantes, viejo. Se usaron 250 efectivos para toda la marcha, que me parece una exageración. Hubo un momento que la marcha se entró a ensanchar porque querían garantizar la media calzada. Se entró a ensanchar por cuestiones de embudo. Era mucha la gente que marchaba. Y empezaron a ocupar parte de la otra media calzada. Hubo 3 efectivos motorizados que arremetieron contra los pibes que estaban se estaban yendo. Por suerte no pasó a mayores eso. Por suerte no pasó a mayores. Pero sí provocación. Hubo una clara provocación por parte de la policía. ¿Qué te digo? Los pibes se calmaron porque los que estaban organizando los distintos sectores calmaron la situación. Pero se podría haber llegado a un lío más o menos a la altura de los Caballitos de Marley, pasó eso. Bueno, es que la cantidad de participantes de la marcha fue muy grande. Más de 30.000 personas. Mucho más. Igual te pregunto esto porque seguramente, así como se buscó tildarlo de política partidaria la marcha, seguramente ante el menor incidente se la iba a tildar de violenta. O golpista, como acaba de decir el presidente hace unos instantes, que todos los que marcharon son golpistas. En fin, es lo que tiene la derecha, ¿no? Cuando no le conviene, cuando las cartas no son para ellos, son golpistas. Ahora, al Parque Lezama, que habían un montón de pibes, que pagaron colectivos para que fueran un montón de gente, que marcharon a la cabeza del gordo Dan, este tuitero que está hoy como funcionario, disculpa las palabras que te voy a decir, pero largando puteadas en contra de distintos pensamientos políticos partidarios, a él tampoco le van a decir golpista. No, bueno, está claro eso. Creo que las cartas están claras, pero lo importante es que quería escuchar tu testimonio porque vos lo viviste desde adentro y me parece que tiene que quedar bien claro que fue una marcha donde la política partidaria no participó y fue totalmente pacífica. Claro, o sea, no organizó, sí participó, eso es. Claro, sí, eso. Estuvieron allí. E incluso el lugar que le asignaron en la marcha fue el último. Fue el último, porque el orden era adelante en la bandera de arrastre, que se dice que es la bandera, la primera. Estuvieron los sindicatos, las federaciones de estudiantes y el vicerrector. Atrás los decanatos y después las organizaciones sociales. Y al último, los partidos políticos.